inmensa, una emoción inenarrable la que siempre nos invade en estos momentos de la semana, porque arranca el planetita Duna, amigos y amigas del cómic, uníos, este es vuestro punto de encuentro, principiando el sexto mes del año, el mes del veranito, ya queda menos para agosto, que diría el otro. Y por supuesto con el Planeta Duna, los compañeros habituales aquí presentes, Javi Sánchez, hola Javi. Hola, buenos días. Raúl Moreno, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Voy a saludar a Juanma Beltrán, hola Juanma. Hola Juanma, ¿cómo estás? Cri, cri. No está Juanma. Hoy no estará Juanma, pero volverá la próxima semana. No ha pasado nada, no ha tenido ningún percance en localidades con nombre que nos hacen gracia. Se ha tomado, pues nada, un día, ¿eh? Que además se lo merecía ya. Sí, hacía tiempo que no se tomaba uno, creo que está bien. Así que te echamos de menos, Juanma, donde quiera que estés, pero nosotros somos un equipo así como que muy inquieto, con mucho dinamismo, con iniciativa, y el hueco de Juanma lo vamos a cubrir hoy sin que se moleste nuestro invitado con un pedazo de invitado de lujo que vamos a presentar enseguida. Antes, por favor, fanfarria de invitados ilustres. Sí, señor, el invitado ilustre, que es un ser humano pues muy bondadoso y generoso, que ha tenido una idea, tuvo hace tiempo una idea, una iniciativa loable y súper edificante, y que nos va a presentar Raúl Moreno, que hoy hará los honores. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros en exclusiva mundial a Carlos Linares Latorre, que es la cabeza pensante, la mano que hay detrás de la iniciativa que se ha llamado TVO for Japan, una iniciativa solidaria en la que un montón de ilustradores y dibujantes españoles han donado obras suyas para que se haga una recaudación y ese dinero destinarlo al desastre que todos conocemos de Japón. Carlos, ¿estás ahí? Sí, estoy alucinado, tengo los pelos de punta, con la sensación y incluso con la música de inicio, es de Dune, ¿no? ¿Es así? Sí, señor, bueno, Planeta Duna. Pues Carlos, aguanta un momentito porque está Sebas, nuestro camarero ya con la marca que patrocina, que es Mirinda, este programa, esperando para servirnos, más que nada porque lo dice el contrato, ¿sabes? A nosotros no queremos, pero nos obligan por contrato. Mandarme una cajita o algo, Es lo que te iba a decir, ¿de qué te gusta a ti? ¿De qué te mandamos? De la Mirinda de Cacera Cola, ¿eh? Venga, pues de cola. Y la misma que Javi, claro, que es de cola también. La de azafrán para ti, ¿no, Raúl? La mía es siempre de azafrán. Venga, hierba buena para mí. Estamos todos servidos. Sabor exótico. Carlos, lo primero, ¿de dónde eres? Soy de aquí, del puritito centro de Madrid. Del centro de Madrid, de la península ibérica. Sí, ahí. Primera cuestión. Seguramente no te ha hecho nadie esta pregunta todavía. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo nace todo? Pues, a ver, por un lado surge después del desastre. La verdad es que viendo las imágenes de televisión un poco y, bueno, me gusta bastante a mí la cultura japonesa y pues lo empecé a seguir bastante, ¿no? Lo que da la noticia y todas las informaciones que iban dando después y, pues, no sé, me absorbía mucho tiempo y pues, incluso me llegué como a obsesionar, ¿no? con todo lo que estaba pasando. Las imágenes que llegaban me sorprendían muchísimo porque no parecían para nada, comparándolo con cualquier otro desastre que ha sucedido, real, ¿no? Desde el punto de vista de los japoneses, ¿no? De cómo actuaban, ¿no? En cualquier otro desastre ves a la gente gritando, desesperada, tal. Y aquí todo lo contrario, todos ellos ahí tranquilos, en fila india, esperando, muertos de hambre, pero sin nadie, sin decirle mucho. Y la verdad es que eso quizá es lo que más me llegó al alma. Y hubo una especie de unas imágenes de un padre que iba con su hijo colgado a la espalda, tipo el lobo solitario y su cachorro, allí que iba por en medio de la nada, del desastre, por lo que era su pueblo, lo que había sido su pueblo, buscando a su mujer, y no la encontraba, y el tío sigue andando, y de repente encuentra a su mujer, se abrazan, pero ni besos ni nada, se abrazan y ya está ahí. Y no sé, todo esto unido con un poco de, yo qué sé, no sé qué más, me dije, oye, hay que hacer algo por esta gente, ¿no? Porque si no son capaces de quejarse, de puertas para adentro, pues imagíname que de puertas para afuera aún menos. Pues hay que intentar ayudarles, porque si me pasara a mí algo parecido, me gustaría que alguien lo intentara. Y así fue, y bueno, como tengo bastantes amigos y conocidos que están metidos en el mundo del cómic y la ilustración, pues les engañé a los que más conocía, y eso sirvió ya para que se fueran apuntando mucha más gente. Y eso fue. Pues sí, eso es. Yo te quería preguntar un poco eso. ¿Cómo fuiste contactando con los distintos autores? ¿Cómo ha ido surgiendo la idea? Pues bueno, yo tengo bastante relación con Kenny Ruiz, que como sabéis, es autor, sí. Ha hecho cosas de para Francia, además europeo, y luego sí. Cosas con Dolmen, así un poco más desenfadadas, y ahora está haciendo el manga Dos Espadas, que es una reconversión de una obra suya propia que tenía, que había medio público en Francia, ¿no? Y que las está remaquetando, redibujando, reguionizando, y la ha convertido en manga, que está haciendo, la verdad es que es un manga estupendo. Y como estaba ahora metido con esto, que es en la línea de Gaijin, que es una línea de Glenat, que son todos autores españoles que hacen manga, pues les dije, oye, le llamé, un mail, ya no me acuerdo cómo fue, o hablando por teléfono, o de todo un poco, oye, ¿por qué no montamos alguna historia? Y ya cogiendo a los autores que ya están haciendo las cosas con la línea de Gaijin, como conozcan también a la editora, que es Aurora, del estudio Cosen, ¿por qué no entre todos montamos así y hacemos unas historias cortas al estilo Gultam de Dolmen y se publican y sacamos ahí un dinerillo y se lo mandamos a Japón? Y después de hablarlo mucho, bueno, no de mucho, es mentira, de hablarlo muy poco, porque era como, no, esto es una locura, tal, surgió la idea de hoy. Pues hacemos unos dibujicos, como diría Kenny, unos dibujicos así rápidos y tal, y los subastamos o los vendemos, y dice, ah, vale. Y dije, fenomenal. Entonces se apuntó él, se apuntó las Cosen, Irene Roga, y luego también gente del libro del taller, uno que ha publicado D-Books, que son autores, Irene, Verónica, Rubén y algunos más. Bueno, y a partir de ahí dije, joder, pues si se han apuntado así sin hacer nada, como 7 u 8. Pues, sí, porque luego fue creciendo bastante. Voy a intentar, le dije, oye, pues mira, voy a hacer una cosa, como yo trabajo ahora en temas de marketing, ¿no?, y comunicación, pues lo voy a vestir un poco, voy a crear un grupo de Facebook, crear una página web, como los dibujicos, un poco lo que estamos haciendo, y a partir de esto, pues aprovecho y ya contacto con más dibujantes que conozca, y con los que no conozca también. Entonces, pues me tiré ahí un fin de semana a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, y luego también viendo las páginas de autores más o menos que conocía y otros que no, pero que había leído cosas suyas y que me parecían tíos simpáticos, y les mandé mail a, pues yo que sé, a Emma Ríos, a Kenny Mura, a Juan José Rip, a Víctor Santos y a tropecientos más, que ahora no me acuerdo, a Sauri, a Paco Roca, y pues se apuntaron bastante ellos, y ya cuando teníamos, yo que sé, 10 o 15 o 20, yo ya pensaba que era aquello un éxito, y de repente teníamos el grupo de Facebook, y de repente empezaron a llegar peticiones de gente que se quería apuntar, y gente que invitaba a gente, y así fuimos creciendo hasta los 150 dibujos o más. ¿150 autores son al final? ¿Cuánto? Sí. Debe haber como 150. Lo que pasa es que hubo algunos autores que en vez de hacer, porque la idea era hacer dibujos inspirados en la cultura japonesa o en el desastre o un poco en lo que la gente pensaba, hubo autores que no pudieron, ¿no?, hacer algo, y lo que hicieron fue donar, pues, autores con Paco Roca, una página de otra obra suya, pues, digo, oye, no te puedo hacer nada, pero te doy esto, y si lo vendes, pues, dinero para también está bien. Para Osaka. Así que está muy bien también. Pues supongo, Carlos, que te debes sentir muy orgulloso y satisfecho, ya no solo por la causa, que de por sí lo merece, sino por la amplia respuesta, ¿no? Sí, la verdad es que al principio no me imaginé que esto fuera a tomar esta magnitud, y la verdad es que me sorprendió muchísimo la buena aceptación que los autores han tenido, y la ayuda desinteresada que han brindado a todo esto, y cómo se han esforzado. Cuando dices, oye, prepara algún dibujito, pues tampoco piensas, pero que se vayan a hacer lo que han hecho, porque algunos han hecho, pues, uno no, casi todos han hecho unos dibujos increíble, la verdad. Hay un libro con el mismo título, ¿no? Sí, bueno, es que primero fue la subasta benéfica, pero después fue la exposición, que ya está en Barcelona y en Madrid, ¿no? Sí, a raíz de preparar todo esto del grupo y demás, sí. La verdad es que de repente yo andaba ya con la cabeza diciendo, oye, esto hay que darle más recorrido, y entonces empecé a intentar moverlo para ver si podemos hacer una exposición en algún lado. incluso para los originales que antes de venderse en eBay poder estar ahí, o incluso no subastarlos en eBay y hacerlo en más tipo galería, ¿no? Que siempre, uh-huh, aunque pueda ir menos gente, se pueden vender más caros, pero no hubo suerte. Y de repente un día me llamaron del Salón de Barcelona directamente, ellos, y me dijeron, oye, que estaban muy interesados en que por favor hacer una exposición, y yo les dije que sí y tal. Me puse un poco duro ahí, bueno, pero contadme, nos vamos a montar, ¿no? Así, haciéndome el profesional. Es interesante, claro. Sí. Y la verdad es que se portaron fenomenal, montaron una exposición estupenda, y fue todo un éxito, la verdad. O sea, lo aprovechamos ese mismo material, les pedí permiso y lo mandamos a Madrid para hacer también una exposición en el Expo Manga. Y bueno, supongo que la exposición estará abierta, que en cualquier otro momento o en otro salón se pueda y ahora llevar. Estaba mirando, pues mira, tengo varias cosas en mente. Ahora, como va a salir ahora justo el libro, ¿no? Porque justo, uh-huh, después de todo esto, viendo que es la buena acogida, ya aproveché cuando estaba en Barcelona y mandé un montón de mails a todas las editoriales, y como si fuera un proyecto propio, me reuní con ellas y les presenté la idea de hacer un libro con que los beneficios, aparte de los beneficios, fueran benéficos para ayudar a Japón, y bueno, pues me junté con todas las editoriales, incluso con algunas que sabía que no iba a cuajar. Sí, pero bueno, más que nada para hablar, tener contactos, y le decía, oye, mira, a lo mejor no te interesa, pero se te puede ocurrir algo que me pueda ayudar a mejorar esto, tal. Y bueno, la verdad es que fue muy bien, porque Paco Camarasa, que es el de la editorial de Ponen, me dijo, oye, esto le pega o a Glenat o a Dibux, a Glenat por cómo lleva todo el manga, o a Dibux porque Ricardo es un enamorado de la ilustración, y además está un poco loco como tú, y yo creo que le puede cuadrar. Y bueno, pues nada, me fui a hablar con uno y con otro, y al principio estuve en conversaciones con Glenat y parecía que la cosa iba muy en serio, pero al final, en la última hora, pues me dijeron que no podían acometer el proyecto en tan poco tiempo, que no les interesaba ahora mismo, que en un principio me han dicho que sí, sobre todo porque este año van a Japón, que España es el país invitado en la Feria del Libro, que es en julio, y vamos, como yo ya lo sabía, les intenté meter a mitad de, oye, con esto ponéis una medallita estupenda y tal, pero bueno, no pudo ser, y en paralelo también lo estaba mirando con Dibux. Y cuando Dibux me dijo que sí, justo Glenat me había dicho que no, así que por una cosa por la otra, todo cuadro fenomenal. ¿Y para cuándo sale el libro? Pues el libro ya. O sea, ya es que estamos esperando a que la imprenta nos mande la primera remesa de dibujos. O sea, que si tocan al portero automático ahora, puede que sea eso, ¿no? Sí, bueno, como están en el... Como aquí en Madrid ahora es la Feria del Libro, y la editorial tiene un stand, se lo van a mandar directamente allí. Entonces, yo estoy esperando, a que me llame Ricardo, el editor, y me diga, oye, Que ya está. ¿Sabes? Que ya está. Vamos, aprovecharemos, lo venderemos ahí. Hay algunos otros puestos, o sea, casetas, ¿cómo se llaman aquí? Bueno, se llaman. Sí. Que es un par de tiendas de cómics y alguna de ilustración, que también han dicho que si les interesa venderlo ya ahí. Y en paralelo a eso, pues se distribuirá por SD. Uh-huh. En las pues, habituales de cómics, en la Casa del Libro, en la FNAC y en los sitios que lo quieran pedir. Espero que sean muchos y que incluso agotemos la tirada y podamos hacer otra. ¿De cuánto es la primera tirada? Pues son de 2.000, que no está mal. No está mal, ¿eh? Nada mal. No. Uh-huh. La verdad es que también hemos llegado a un acuerdo ya con las bibliotecas municipales de Madrid para que haya un libro en cada una de las bibliotecas madrileñas. Y nos van a comprar 200 ejemplares. No solo ya por los 200 ejemplares, sino también saber que cualquier madrileño pues va a poder disponer del libro y lo va a poder consultar, ¿no? Sobre todo siendo como es una iniciativa así tan bonita, o yo creo que es tan bonita. No, seguro que lo es. Ya te lo digo yo. Pues, Carlos, ahora entramos en dos preguntitas un poquito para desengrasar, ¿sabes? Vale, yo quería hacer una pregunta. ¿Está ahí Raúl? ¿No? Sí, aquí. Yo quería preguntarle a Raúl, que como que la ha participado, sí, está callado, y además es de los pocos que no ha hecho un dibujo, sino que ha intentado contar una historia, ha narrado a través de viñeta. Uh-huh. Además, el otro día hablando con los chicos de Teleosfera, están muy interesados en los autores como él, que en vez de hacer una ilustración habían intentado contar algo más, ¿no? Ah, mira, qué bien. Y después les mandé tu página y tu contacto y uh-huh. tal, aparte de algunos más que ya los veréis cuando salga el libro. Uh-huh. Y le quería preguntar a Raúl cómo se había enterado él, o cómo se enteró y luego... Pues fue por Facebook, creo que fue, no sé si fue viendo a Kenny Ruiz le gusta TVO for Japan o alguno, no sé quién fue, la verdad, o Víctor Santo, alguno de estos. Uh-huh. Entré, le di a me gusta y no sé si al día siguiente o así me mandaste tú un correo, participa, yo, vale. Básicamente fue eso. Así de sencillo. Así de sencillo son las cosas. Ahora una pregunta, insisto, para desengrasar, por mucho que quieras escaquearte, querido Carlos, pero es que son las normas del programa. La primera es si eres zurdo o diestro. A ver, repíteme la pregunta que no te digo. Sí, subimos el retorno, es impactante. Sí. Y habías entendido bien. La pregunta es si eres zurdo o diestro. Soy diestro, pero de pensamiento soy zurdo. De pensamiento bien. Zurdo, has estado muy bien ahí. Te apunto a un positivo. Y otra cuestión, tú no eres dibujante profesional, pero sí te estás abriendo un huequecito poco a poco dentro del panorama cómic español. Una pregunta tipo que habría en su día a Bulí, al que seguramente conoces. En nuestro programa, según tu punto de vista, ¿cuál sería el estado del cómic español en la actualidad? Vale, pues si el punto de vista es, si yo tengo que llegar a profesional, es que el mundo del cómic está fatal, porque dibujo fatal. Claro, es muy modesto. Fuera de esto, que yo espero alguna vez tener algo más como guionista, creo que cada vez hay autores. Y cuando hablo autores, hablo en general, ilustradores, dibujantes o guionistas de muy profesionales con muy buenas ideas, pero creo que la situación ahora mismo que vivimos en España, en especial con la crisis, afecta mucho a las editoriales, y igual que hace un par de años, o sea, estaban apostando más un poco por lo que era el producto propio, yo creo que se ha visto todo esto estancado y está yendo en detrimento de lo que serían los autores, que están teniendo que irse fuera, ya sea bien a Francia o a Estados Unidos, que en Estados Unidos traéis dibujantes, que es una delicia, y encima unos machacas que te hacen 22 páginas todos los meses, y que aquí son o desconocidos o muy pocos valorados. Perfecto. Pues si no hay ninguna pregunta más, el tiempo ya sabes que en la radio es oro. Y... Sí. Pues Carlos, yo te iba a preguntar, ¿te siguen llegando ilustraciones, dibujos o ya no? Hasta hace un par de semanas me siguieron llegando y ya pusimos unas notificaciones cortando el grifo. Y la verdad es que el día, una anécdota, el día que se estaba cerrando la maquetación de la tripa, o sea, lo que era el interior del libro, que ya era la tercera revisión y definitiva, me llegó un dibujo. De, a ver si me acuerdo el nombre, bueno, de una chica que dibuja una serie, y la verdad es que el dibujo estaba tan bien que le dije al editor, oye, que este dibujo se me ha traspapelado, hay que meterlo así, tal, hay que hacer hueco, mete uno un poco más pequeño, tal, no sé qué, y mételo, y lo metimos, vamos, así que al final hemos metido todos los dibujos que nos han llegado, creo que menos uno que llegó un poco después, los hemos metido, el de Sandra Cardona era el último que llegó. Conocéis, pero bueno. ¿Y falta alguno por vender o está casi todo ya...? Pues se vendieron, en las subastas sacamos casi hasta como 6.000 euros. Estoy pendiente de que algún comprador me pague, pero en general han pagado el 90%. Y ahora cuando salga el libro y ya esté en las tiendas, haré una última subasta con lo que quedó. Que quedaron cosas, y también ahora viéndolas publicado en un libro, pensaba, oye, que este dibujo está en un libro, que no es lo mismo de han hecho un dibujito, no, es que ya está publicado ahí, pues yo creo que puede haber mucha más gente que sea. Claro. Está claro. Pues Carlos Linares Latorre, un placer enorme haberte conocido, haber contactado contigo, sobre todo por esta iniciativa. El coordinador es el padre de la criatura del TVO For Japan, que se dice pronto, y que lo tenemos prácticamente ya en libro. Informaremos, por supuesto, Raúl será nuestro contacto. Aquí estaremos, pues, de hecho ya varias veces hemos hablado de la iniciativa. De esta iniciativa y de la distribución de dicho libro. Última cuestión, Carlos, al margen del tema de la entrevista. Tú vives en Madrid, en el centro de Madrid, ¿no? ¿Eres del Madrid o del Atleti? También, de Madrid, de Madrid. ¿Pero del Real Madrid o del Atleti, pregunto? Del Madrid, del Madrid. Del Madrid. lo siento mucho, Carlos. Sí, bueno, me nadie gustan es perfecto. Las motos, ¿eh? Así que te... Un abrazo muy fuerte. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un gracias abrazo. A ti. Gracias hasta a luego. Ti. Hasta luego. Pues ha sido un invitado de lujo para abrir hoy nuestra semanita. Teníamos ganas de hablar con él y es todo un personaje, un crack, sin duda. Y esta es la actualidad de Uneras. Sí, tenemos informativo sí, ramoniano, así que ya sabe Raúl lo que bueno, toca ahora. Venga, voy. Vamos a verlo. Ahí está, con elegancia, con soltura y, por supuesto, el super éxito ramoniano. Está cerrando la gira ya. Ya definitivamente sí, está ya. Sí. Tenía una oferta, ¿no? Por cierto, de Shakira, que como todos sabemos, está en nuestra tierra. Pero Shakira se le queda corta. Claro, tanto es que literalmente la, como. La ha rechazado normal, porque. Normal. Quiere centrarse solo en la trompeta. No en el baile, solo en la trompeta, el bueno de Ramón. Y Ramón informa en Planeta Duna. Bueno, pues esta semana Ramón, en su sección, va a hacer un trasunto de. En vez de viñeta en pantalla grande, que es lo que hago yo, personaje de la pantalla grande en viñeta. O sea, al revés. Al revés. Más o menos. Robocop contra Terminator, se llama la noticia de esta semana. Estos dos iconos del cine fantástico de los 80 y los 90 se vieron las caras en el mundo del cómic, pero justamente cuando su auge era tremendo. Es decir, cuando se habían estrenado ya la primera y única decente entrega de Robocop y las dos primeras, igualmente las mejores de la saga, de Terminator. En el año 1992, cuando aquí estábamos con la Expo y la Olimpiada y todo ese tipo de historias, el curro y el COVID, sí. Exactamente, Dark Horse puso en liza a estos dos titanes de metal en el especial Robocop versus Terminator. Ahora, casi 20 años después, otra editorial se encarga de que se vuelvan a ver las caras. Bajo el sello de Dynamite Entertainment, Robocop y Terminator protagonizarán la miniserie de 4 números Terminator Robocop Kill Human. Los encargados de realizar estos 4 números son el dibujante PJ Holden, que ha trabajado muchos años en la mítica revista británica 2000 AD, y Rob Williams, un guionista que está dando mucho que hablar en la Marvel, dado que le han hecho numerosos encargos para que escriba, por ejemplo, pues Scar, Rey de la Tierra Salvaje, Daken, Dark Wolverine, Ghost Rider, The Iron Age y Fear Itself, Uncanny X-Force. Madre mía, estoy como Juanma con... Esto último te ha quedado raro. Sí, se me ha quedado un poco regulero, pero bueno. Holden y Williams trabajaron juntos en 2000 AD, así que puede que a pesar de la reticencia que todos solemos tener sobre los cómics basados en licencia, le podamos dar un voto de confianza. Las portadas van a estar a cargo de Tom Feister, Walt Simonson y Jonathan Lau. Este último es bastante bueno, ¿eh? Han hablado muy bien de él. Sí, sí, sí. El Tan Lau este. Bellísima persona también. Sí, sí, sí, grandes personas. Pues notición, ¿eh? Que nos trae Ramón. Yo, de verdad que me he quedado un poquito así como que, ¿sabes? Sí, ¿no? No me lo esperaba yo, Robocop contra Terminator. ¿Quién ganará de los dos? Se han enfrentado bueno, muchas veces. Sí, ya había ya mucha... Había palo. Mucha serie. ¿Quién suele ganar? Es que no lo sé porque no. Yo no me he leído ninguno. No me gusta a mí la verdad que muchos otros. Pero vamos, yo creo que entre Terminator y Robocop Neko lo vamos. O sea, Terminator le da una pinfla, colega. Vale, tiene toda la pinta, sí. Sí, sí, te digo. Pues es la gran noticia de Ramón en su informativo dunero con el planeta cada semanita. En la próxima, más. Vamos a por la trompeta. Preparando el publireportaje, el póster tamaño natural de Ramón junto al CD, el próximo verano. Con un desnudo integral de cintura hacia arriba, siempre. Está el gol de Raúl. Y nos vamos directamente hasta las novedades desde el planeta Moviola. En la calle Minas de Gádor número 5 en la capital. Y tenemos conexión con Gabo. Parece mentira, pero hombre, se mantiene, sí, sí. De momento, como no huele a Ramón cerca, sigue conectándose con nosotros nuestro informador cibernético Gabo Nebo, Er Gravier, o también conocido, por supuesto, como Gabriel Neveras. Vamos a saludarle ya directamente. Querido Gabo, muy buenas. Hola, mozos. ¿Qué tal? un orgasmo conectar con el planeta Duna, ya en junio, el mes del verano, en fin, ya queda menos para agosto. Sí, sí. O sea, se queda una, poquito, sí. Es una frase mía esa, pero es que además es verdad, queda menos para agosto ya, poquito a poco. Bueno, vamos a por la primera de ellas, no está Juanma hoy, así que Javi, te ha tocado. No, venga. Te toca a ti. ¿A mí? Claro. ¿Tú estás seguro de lo yo que...? Yo siempre me quedo con la segunda. ¿Ah, sí? Sí. Raúl, ¿tú no podrías? Si quieres lo hago yo, pero igual. Venga. No, venga, va, va. Voy. Venga, voy va. A cumplir para que luego no se diga. Me acuse Javi de cobardica. No, no. Te debo un desayuno, que ya lo sé. Pero es una gallina McFly. No estamos todos, ¿sabes? No, no he podido todavía pagarlo. Algún día lo pagaré. Bueno, la primera es de Daredevil, Tierra de Sombras. 25 euros. De Andy Diggle y Roberto de la Torre. Y además pasaba por ahí Billy Tan. Le dijeron, oye, Billy, ¿te mola el tema, la idea? Dijo, pues mira, ya que estamos. Y se puso ahí. Sí, sí. Es de Panini Marvel. Rústica con solapa, esta le molaría mucho. Claro, por eso te lo he dicho. A Juanma. Por eso te lo he dicho. Claro. Me la has dejado a mí. Y es a todo color. Y vamos a ver qué nos cuenta, Gabo. Cambio. Fenomenal. Esta es la primera novedad de la semana. Tras la etapa, bastante irregular, de Ed Brubaker y Michael Lark al mando de Daredevil, Marvel tenía que buscar rápidamente dos sustitutos capaces de levantar la serie, y no dejar que cayera en picado. Los sustitutos fueron, en guion y dibujo respectivamente, Andy Diggle y Roberto de la Torre, no solo han logrado una de las mejores etapas del personaje en muchos años, sino que son los responsables del último gran evento que sacude Marvel, Tierra de Sombra. Este gigantesco volumen, se recoge completamente la trama central del último evento de Marvel. Catalogando novedad, encuadrándola en el gusto de Raúl, un poquito, le cabe a Juanma, cambio. Raúl, ¿de acuerdo con esa catalogación? Sí, sí, la verdad es que sí. Javi, ¿te sientes mal porque no te ha catalogado a ti en esta o no? No, me parece bien. Vale. De hecho, no sé yo muy de Ed Brubaker tampoco. No te mola, ¿no? No. Bueno, vamos a por la segunda, sí, novedad. La segunda es Pesadillas de Escena Indigesta. ¿Eh? Fíjate, esto sí es un clásico que hasta ya es gratis. Yo tengo muchas. Son como la obra de Shakespeare y de... y de... Quijote. Bueno, Pesadillas de Escena Indigesta son 9 euros, es de Winsor McCay. Y de la Erste Comics, rústica, blanco y negro, 66 páginas, y a ver lo que nos cuenta Gabo. Dile cambio. ¡Cambio! Genial. Aquí llega la segunda de la semana. Desde el 1 de enero de 2005, esta obra es de dominio público. Una de las mayores obras maestras de la historia del cómic, a manos del más importante autor que jamás haya conocido la historieta, autor que estableció el lenguaje visual, tal como lo conocemos hoy día, anticipándose en muchas décadas. Sueños de un fanático, del pan tostado con queso título original, fue una de las primeras obras destinadas únicamente a un lector adulto. McKay nos habla de los miedos de la sociedad, el tabú al desnudo, el miedo a la castración, el travestismo, la impotencia. Esta novedad me sale, apta para todos los miembros del planeta, sin excepción. Bueno, habría una duda, pero mejor me lo callo, que luego se enfurruña. Ya estábamos con las indirectas, de verdad. No sé por quién lo dice, pero bueno. ¿Os mola esta? Sí, ¿os mola? Clásico. Un buen cuerpo, ¿no? Muy bien. ¿Y la tercera qué pinta trae? Bueno, pues la tercera se llama Ratoncito se viste. Qué bonito. Cuesta 5,95 euros. El autor es Jeff Smith. Edita Ediciones La Galera, en cartonea paisado, a color, y son 30 paginitas. A ver qué nos cuenta Gabo. Cambio. Muy bien, pues aquí está la tercera, desde Moviola. Toda novedad de Jeff Smith es de obligada mención, autor independiente, donde su obra Bone es considerada en su país como entre las 10 mejores de todos los tiempos. Ratoncito se viste es la primera incursión de Smith en el cómic destinado únicamente a un lector infantil. Aunque el autor es fiel a su estilo gráfico, debemos decir que este título deja mucho, pero que mucho que desear, infinitamente sobrevalorado. O tal vez deberíamos tener 4 años para poder entenderlo. Deberá ser el lector quien dé la opinión final. Esta es 100%, sí o sí, de Antonio, cambio, te pongas como te pongas. Ya, lo que pasa es que yo no sé si tendré 4 años, ¿sabes?, para poder entenderlo, esto. Ha sido el palito de la semana de paso, pero... Yo me uno a lo que dice. Ah, ¿sí? Sí, yo creo que... Bueno, no por la obra en sí, pero me gustaría leerla porque es que para mí Jeff Smith es... un tío, si Bone es de las 10 mejores cómics de todos los tiempos, yo creo que Jeff Smith es uno de los mejores, o sea, uno de los 10 artistas más sobrevalorados de todos los tiempos. O sea, yo no veo que haga nada que no hayan hecho no sé, el creador de los Pitufos, por ejemplo, sí. 40 o 50 años antes. Y no sé por qué tiene tanto éxito Bone. Yo he leído varios y está bien, pero vamos, que son libros, yo creo que más incluso para un público infantil, más que para un clásico del cómic, no sé, no... No le veo demasiado tiro en este. Venga, pues por eso me la quedo yo, ¿vale? Vale. Está para mí. Llámala más barata, no sabes nada. Claro, está la cosa muy mala. Ratoncitos se viste. ¿Con cuál te quedas tú, Raúl? Hombre, yo como ya he dicho Gabo, me quedo con Daredevil. Tierra de sombras. Y Javi, la segunda para ti, ¿no? Sí, yo, además, como es de dominio público, voy a intentar convencer que me lo dé gratis el de Movieland. Ole ahí. Yo tenía derecho de autor por medio. Vamos a intentarlo a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y cerramos la comunicación con nuestro querido y acertado, además, 100%, Gabo Nebo, desde Moviola. Gracias, Gabo. La semana que viene más. Perfecto, compañeros. Aquí volveremos la próxima semanita. Como podéis comprobar, me he reformado. Sí. He sentado el módulo central. O la cabeza, como decís por aquí. Chao. Sí, cambio el corto. Adiós. La semana que viene no está aquí ya. Por eso te digo. Como si lo viera, vamos. Tiene toda la pinta clara de que no va a ser así. Bueno, pues está sonando una melodía terrible. Sí. Porque claro, es una melodía que obligadamente tiene que sonar una vez al mes. Efectivamente. Estamos confeccionando el top del el top año bizarro. Más bizarro. Sí. Y a mí me da sustito, claro. Es el bizarraco de este mes de junio que acabamos de abrir. Así es. Si el Necrocomi es la sección que nunca nos gusta darle pie, al Top Bizarro quizás sea la segunda que menos. Debe, sí. Bueno, pues Top Bizarro de este mes que empieza, de junio, tenemos Steampunk Paling. ¿Eh? Steampunk Paling. Ah. Esto que parece una sucesión de onomatopeyas. Steampunk Paling. Sí. Bueno, steampunk se refiere a este género de bueno, que utiliza la tecnología, pero no en un plan futurista, sino justamente lo contrario. Y Palin, pues hablamos de Sarah Palin, de la mujer que se presentó junto con McCain, pero que Obama lo bañó. Así que bueno, son muy numerosos los cómics que sobre esta política americana se hacen en los Estados Unidos. En esta ocasión es la protagonista de un cómic de estética steampunk publicado por la editorial AP, Antarctic Press, que como nos dice Ramón, que es el que nos informó de esta monstruosidad, es la auténtica mina de los cómics bizarros. Por lo que vemos en el dibujo de la portada, pues mantiene los estándares de calidad del cómic de superhéroe americano siguiendo la tendencia actual del hiperrealismo. El argumento es el siguiente, que son, atención, dos puntos. A ver cuál. Una catástrofe. Te veo venir, ¿eh? Sí, sí. Una catástrofe energética. Bueno, ya para empezar, la portada no tiene precio porque sale ella con su careto de. Que estoy recordando cuando salió con la metralleta. Pegando tiro en Alaska, más con su gafilla de estas modernas. Sí. Una catástrofe energética ha afectado a todo el mundo. Los derrames masivos de petróleo, fusiones nucleares y demás nos dejan desesperados por fuentes viables de energía para reconstruir la sociedad global y la tecnología. Pero Sarah Palin da la respuesta. La energía de vapor. Comienza la iniciativa de vapor, haciendo alarde de la energía geotérmica como la cura para los que ya aquejan. Los jefes de las grandes petroleras y de energía nuclear se tiran de los pelos con esta nueva tendencia y envían a su agente a hacer atacar, supongo que la republicana. Por suerte, ella viene preparada con un conjunto de armaduras de vapor. Impresionante. Sí. Por sí, favor, sí. Que alguien me traiga una aspirina doble y tres cubitos. Sí, porque no, además como intentando reírse un poco de lo que es esta día, ¿no? Que es como muy así contaminadora, que quería quitar todo el petróleo de Alaska y quedárselo y tal. Pues un poco yo creo que es una especie de parodia, un poco... Es que de hecho cuando has empezado diciendo una catástrofe energética ha afectado a todo el mundo... Sí, ya sonaba cuña. Y he visto a la Palin en la portada y digo, pues va a ser ella, ¿no? Esta catástrofe energética. Más o menos, sí. Pero en fin, después ya hemos salido de dudas. Pues eso, que sepáis que es el de junio y que bueno, que están todos los de los meses, ¿no? Para ir votando la página de la Duna. Claro. Y al final de año pues elegiremos al super bizarro del año. Y a ver quién supera esto. Y en junio ya llevamos unas cuantas, ya estamos junio todavía, no sé cómo vamos a llegar. Llevamos seis bizarradas este año. Pero de la buena. Y ya te digo que insuperables, ¿eh? ¿A cuál de ellas más bizarra? La próxima edición, pues seguramente más. Es el top bizarro. Santi Girón, maestro, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí un poquito apesadumbrados por lo de la Palin. ¿Has escuchado? Esto también entra en la historia del cómic, ¿no? Muy ciberpunk vosotros. Venga, vamos a por los violines rápido. Bueno, antes de empezar con los violines quisiera si me dejáis, sí, sí, dar la bienvenida a una nueva tienda de cómic en El Ejido. Ole. ¿Qué me estás contando? Que se llama Ambal Cómic. Y que no puedo deciros quién la regenta porque aún no sé su nombre. Pero que está situada en la tercera planta del mercado de abastos de Ejido. Toma ya. Increíble. Toma ya. Es cierto. Sí, señor. Es decir, cuando tú vas a comprar la fruta, cuando vas a comprar la carne... Y los churros que tenés. Y los churros. Sí, sí, yo compro churros en el mercado de Ejido. Sí, sí, sí, sí, sí. Te compras tu churrico, te subes a tu cami, de puta madre. Ole ahí. Qué bueno. Una tienda chula, de verdad. Sí, merece la pena verla. Ambal, ¿has dicho qué se llama? Ambal Cómic. Ambal Cómic. Ya os pondré en contacto con ellos ahí también. Perfecto. Pues yo pido un aplauso para esta iniciativa, hombre. Ambal Cómic con El Ejido, amigos. Eso echarle un par de narices a la vida, como sí, debe sí, ser. Llevaba ahí una buena ser. Temporada que en El Ejido no... Sí. Desde que los de chicos de Ejido Comics tuvieron que... Claro, desde... ¿Echapar? Desde que chaparon la gente de Ejido Comics, nosotros teníamos un club de compra aquí, de la Asociación Diablo y eso, pero no había sitio... Bueno, en la librería Sintagma vendían... Sí, bueno, también. ...material de cómics, pero vamos, lo que suele venderse en una librería. Perfecto. Pues oye, vamos ahora sí a por los violines, amiguitos. Bien. Qué bonito. Estamos levitando aquí. Está flotando el... ¿Eh? Está flotando el... El auricular. Calla. No los desconcentres, Santi. Es una sección que hay que escuchar. Recomendamos se escuche con monóculo. Graduado, eso sí. Puedan oír con audífonos. También. Graduado, sí, señor. También. Graduado, por supuesto. Claro, claro. A juego, además, con el pañuelo. ¿Eh? Con el monóculo. Sí, sí, ya sería rizar el rizo. Llega la historia del cómic. Capítulo tercero, creo. Con Santi Girón. Capítulo tercero, cuarto. Más. Cuarto. Bueno, es el cuarto. Sí. Pues no venga, me acuerdo. Pues vamos a por ello. Estoy muy mal yo de lo mío. Dale, Santi. Que con tantos violines, ¿eh? Ya. Bueno, vamos a ver. Hoy íbamos a hablar, si os acordáis, de los famosos sindicates o sí, agencias del cómic. Alguna vez lo habréis escuchado nombrar, ¿no? Sí. Los sindicates del cómic, ¿no? Bueno, al principio, los grandes periódicos, ¿no? Que a veces eran también empresas en sí mismos, ¿no? Contaban con dibujantes en nómina y vendían los derechos de reproducción de la obra de estos dibujantes a los periódicos menos importantes. Pero a medida que se fue generalizando el uso de los chistes gráficos y, por supuesto, de las tiras cómicas, se presentó la necesidad de crear un organismo que se encargara de esta tarea de comercialización, ¿no? Digamos, ¿no? Que para los periódicos ya era un trabajo extra excesivo, ¿no? Y así comenzaron a funcionar los sindicatos, a la manera de agencias, ¿no?, de distribución de material de humor gráfico, ¿no? De manera que finalmente los dibujantes terminaron trabajando en relación de dependencia con los sindicatos, con las agencias, no con los periódicos. Por o sea, lo tanto, directamente con ellos. Efectivamente, los dibujantes trabajaban para un sindicato, no para un periódico, trabajaban para una agencia, ¿no? Sí. Es decir, su dependencia laboral era con la agencia. Y esto veremos que va a determinar mucho el tipo de trabajo que hacían, ¿no? El primer sindicate que aparece en la historia es el A.N. Kellogg's New Company. Todos estos tienen nombres así, siempre muy rimbombantes. Pero este sindicate data de 1865. Daos cuenta, mucho antes de que comenzase el cómic, ¿no? Y en los primeros tiempos, como digo, solo surtían a los periódicos rurales, que no podían producir su propio material de humor gráfico, ¿no? Pero como la demanda fue creciendo y creciendo, ya en la década de los 90, es decir, cuando se crean los cómics, en la década de 1890, ya eran muy, muy habituales los sindicatos en el mercado americano, porque había también, claro, una gran red de pequeños periódicos comarcales que suponían para un sindicato, para una agencia, un gran montante de dinero, ¿no? Este sistema significó, por un lado, un gran avance en lo que sería la difusión de los cómics y en su aceptación popular, eso por supuesto, pero también ocasionó una estandarización que afectaría, pues, muy sustancialmente a la libertad expresiva de los autores. Es decir, antiguamente la audiencia era seleccionada casi por el propio autor y su calidad se imponía a la hora de ser seleccionado por un periódico. La audiencia ahora, en cambio, es todo el público. Uh-huh. Es decir, toda clase social, raza, edad, religión, sexo, estado civil o simpatía política. Como es difícil contentar a todos con un mismo producto, se van acentuando los géneros. Y así aparecen pues los cómics familiares o family strip, los cómics para niños o kid strip, para chicas, local strip, animal strip, es decir, los animales strip, que eran animales antropomórficos y que hablaban y tal, ¿no? Pero sobre todo los cómics se vuelven políticamente correctos, que como vimos, pues bueno, con el Yellow Kid no era nada políticamente correcto, pero ahora los cómics todos se vuelven políticamente correctos, ya que cualquier alusión ofensiva hacia un determinado grupo de lectores, ¿no?, era mala para el negocio, ¿no? Del mismo modo, pues se van limitando también lo que llamaríamos cómics raros. Es decir, ya, cualquier cosa que fuese una experimentación, una innovación, que pudiera parecer rara, podía irritar a un potencial lector, porque uh-huh. no lo comprendería. Por lo tanto, y en suma, lo que hace es que se reprime la experimentación y la originalidad. Es lo que hacen los sindicatos, reprimen esa experimentación y esa originalidad en los autores. Así, bueno, pues se va perdiendo el camino de la innovación en beneficio de una masividad, de un gran número de ventas, ¿no? Este quizás sea un precio demasiado alto para la salud de un arte, o del cómic concebido como arte, que además tenía todo su camino por recorrer aún, ¿no? No obstante, la acción de los sindicatos también permitió desarrollar el lenguaje del cómic más allá de su mera función de artículo de consumo, aunque el tratamiento que tuviese fuese de mero artículo de consumo. Uh-huh. Los sindicatos, por lo tanto, funcionaron como agentes de dibujantes, y de manera que la obra sería al final, y en muchos casos, propiedad del sindicato y no del creador, no del autor. Hay una gran lista de sindicatos, pero quizás los más famosos sean el 15 Ature Sindicate, que os sonará de los dibujos animados y tal, ¿no? Uh-huh. El Universal Press Sindicate, el Washington Post Right Group, o sea, hay muchísimos, ¿no? Muchísimos sindicatos, ¿no? Pero es curioso que precisamente el magnate de la prensa, este William Randolph Hearst, que con el Yellow King inventó los cómics, vamos a decir, ¿no?, fue el que crease el famoso King Feature Syndicate. Esta agencia, que se creó en 1914, estaba pensada para la distribución de las tiras cómicas entre los periódicos del mismo editor, de Randolph Hearst, ¿no? Mm. Y también ya para su venta al extranjero, es decir, ya estaba pensado para vender la obra artística a los periódicos europeos, principalmente, ¿no? Sí. Bueno, pues a través de los sindicatos de la época se distribuyeron series emblemáticas de los primeros tiempos de los cómics, como Enseñando a Papá, de Jorman Manu, o El Teatro del Dedal, el Thimble Theater, que de ahí es donde saldría el famoso Popeye, ¿no? Uh-huh. O los famosos también Kaiserjammer Kid, de Rudolf Dyrr, que estos también fueron la serie de cómics más longeva de la historia. Estos han durado casi 100 años, me parecía, han seguido haciéndose. De cualquier manera, los sindicatos se concentraron casi exclusivamente en la comercialización y distribución de tiras de prensa. Así es que con la aparición de nuevos formatos, sobre todo con el comic book, el cómic de nuevo accederá a un mercado más parcializado, más exclusivo, digamos, ¿no?, que le permitirá abrir nuevos caminos en su lenguaje y ganar cierta altura artística, ¿no? Pero esto de los comic book es ya otra historia. Perfecto, sí señor. Y otra historia que descubriremos aquí en Planeta Duna con Santiago Girón. Ha sido el capítulo cuarto, se confirma. Ya sabía yo que por ahí andaba. Claro, claro. El de los sindicatos en Estados Unidos de allí. Que en España también hubo. Es lo que te iba a preguntar ahora, fíjate. Aquí hubo esto también, ¿no? Bueno, hubo incluso en épocas muy posteriores, como agencias de dibujantes, ¿no?, que servían a mercados como el inglés, el alemán, etcétera. Y ahí fue donde se forjaron además muchos autores muy muy famosos, como Carlos Jiménez, por ejemplo, ¿sabes? Pero eran, es decir, en esencia lo mismo, funcionaban igual, oprimían un poquito a los autores o no, o sí, el autor se podía desarrollar de la misma manera represora, si te refieres a eso. Sí, sí, sí. Pero no específicamente para prensa, sino para lo que serían cómics de consumo infantil y juvenil. podría decir, para las famosas historias de hazañas bélicas, de este tipo de cosas. Es que yo creo que lo de Estados Unidos, lo de Syndicate, aquí es que nos distorsiona un poco y nos confunde un poco, pero claro, es que realmente no son sindicatos, es como si fuera una agencia de publicidad, no de publicidad, sino de mediación entre la gente que publica y la gente que dibuja. Entonces, digamos, una agencia de representación. Exactamente. Es decir, tú dibujas por una agencia, ya te compran los cómics, te compran tal, y entonces tú a raíz de eso pues lo vas vendiendo. Es decir, tú, como decías antes... Pero va mucho más allá que un mero representante. Es decir, también establecen una línea de producción. Claro. Sí. No son un representante que dé absoluta libertad a su... No, al contrario, se contrata, distribuye y como tal, pues exige a los dibujantes, por lo que me imagino que en ese momento pues fuera lo más comercial. Claro. Daos cuenta, al hilo de lo que comentáis, fijaros, el famoso William Randall Hearst este decía, es el padre quien compra el periódico. Los chicos no verían sus dibujos si no llamaran antes su atención. Es decir, este tío se daba cuenta, ya hace mucho tiempo de esto, al principio de siglo, ¿no? De lo que supondría el cómic para lo que sería el merchandising y para lo que sería, digamos, el hacer dinero fácil como producto de consumo, ¿no? Y también hay una cosa muy importante, que los cómics eran un gran factor de socialización de los inmigrantes que llegaban a América que no sabían bien inglés. Entonces, claro, para ellos los cómics y el cine mudo eran una manera de entender lo que sucedía en aquella sociedad a la que llegaban. Claro. Oye, hay casos de estos, fíjate, en yo resido en Vícar, ¿no? Sí. Y el otro día comentando con un chaval moreno, es de Senegal, que está trabajando aquí, él decía que empezó a hablar castellano con los dibujos. Con los dibujos, es decir, veía los dibujos animados. Claro, y a partir de ahí pues empezó a desarrollarse, ¿no? Claro, porque son... Pues como viera Bob Esponja, me gustaría escucharlo. Sí, hay muchísimas... ¡Calamardo! Pues así. Otra curiosidad, daros cuenta. Esto de los Cazerjammer Kids, por ejemplo, que son como los zipizape primigenios, ¿no? Sí. Esto se empezó a hacer en Estados Unidos aproximadamente en el 1920 y tanto. Pero se publicaron en España al mismo tiempo. O sea, sí, en España empezaron a publicarse en 1926 o por ahí. Es decir, no tardaron nada en cruzar el charco. Y se publicaban aquí una revista que se llamaba Pinocho. Y se publicaban como se llamaban La Tormenta y el Ciclón o Hazañas de Tin y Tom. Qué bueno. Que era el mismo. O sea, Santi es un pozo de sabiduría. Sí, pues estaríamos, fíjate, horas. Pero... Y lo que pasa es que nos iba a salir la conferencia muy cara, entonces preferimos fraccionarla y seguir un ratito más la próxima semana con el quinto capítulo de la historia del cómic. Y Santi Girona, al que le damos un besito en la frente, Santi. Muchas gracias por el besito en la frente, a ver si vais bajando. Hasta la semana que viene, adiós. Hasta luego, Santi. Adiós. Bueno, pues vamos a por ello directamente, amiguitos. Está ya listo, está mentalizado, está preparado, está todo atado y bien atado. Es Raúl Moreno y su sección hoy, el negativo del noticiero de Ramón. Viñetas en pantalla grande. Y ahora el personal está esperando. Ahora dirá aquello de patapam por Raúl Moreno. Patapam. Sí. Pues no lo hoy voy no a decir. Lo hoy no hoy lo diré. Pues no lo diga. Así que comienza ya, sin más dilación, viñetas en pantalla grande. Solo en Planeta Duna, es lo único que voy a decir. No acepten imitaciones. Con el único, Raúl Moreno. Adelante, Raúl. Bueno, pues hoy... Te ha gustado, vamos... ¿no? Breve, sí, lo bueno, sí, sí. Si breve, dos veces... Exactamente, bueno. Como tiene que ser. Hoy vamos a entrar en polémica. Hoy tenemos aquí una noticia, creo que ya en algún momento lo hemos comentado. Y también quizás recordando lo que decía Santi en otras ocasiones de los derechos de autores en los cómics y tal, que nunca se han respetado, pues vamos a hablar del problema que tiene la película de Superman que se está preparando, si tiene éxito y quieren hacer más continuaciones. Porque, bueno, pues lo que vamos a comentar es algo que ya se sabe desde el 2009, se viene planteando, pero que ahora adquiere una dimensión completamente nueva, puesto que para el 2011 se espera la nueva película, secuela, reboot, o continuación, o como quieran llamarlo, porque yo ya no sé ni lo que es, si es continuación de la anterior, es continuación de la de Superman Return, yo no sé ya lo que van a hacer. Pues, en fin, pues la película de Superman. porque la Warner va a tener serios problemas si, como decimos, Zack Snyder y su Man of Steel, amparada por Christopher Nolan como productor, consiguen revivir con fuerza taquillera Superman. Mucho del contenido del mito va a dejar de pertenecer el día 1 de enero de 2013 al estudio, para pasar a los herederos de Siegel y Shuster, los creadores del personaje. Y ello influiría de una forma impredecible al superhéroe en la pantalla grande. ¿Quién se queda con qué? Pues bien, los herederos, los Siegel y Shuster, se van a quedar con el control sobre los orígenes de Superman, incluyendo el traje del superhéroe, Krypton, sus padres Jor-El y Lora, Superman como Kal-El, el lanzamiento de la nave espacial en la que navega Superman hacia la Tierra y su aterrizaje en Kansas. Y la Warner, barra DC, que digamos es la misma compañía, se queda con los superpoderes de Superman, como por ejemplo volar y superfuerza, el concepto de la kryptonita, Lex Luthor, Lois Lane, Jimmy Olsen, así como los villanos aparecidos tras el aterrizaje. Anda. Es decir, todo lo que ocurre antes de la primera aparición de Superman en el número 1 de Action Comics es de los herederos de Siegel. El resto es de la Warner. Ahora mismo puede parecer una chorrada, pero no lo es, porque después del estreno de Man of Steel, si la Warner quiere realizar una secuela, va a tener que eliminar cualquier referencia a Krypton, a sus padres o a su origen. Bueno, no sé qué paren, ¿no? Ese es el tema, que parece ser que están en litigio y aquí ninguno quiere dar su brazo a torcer. Normal. Pues continúo comentando, pues trasladándolo a una supuesta continuación, la Warner podría echar, por ejemplo, mano a General Zod, que es una creación posterior, pero por ejemplo no podría ni mencionar a los padres, Kent, a los señores Kent, que son los que adoptan a Superman en la Tierra. Con lo cual, si la duda es el momento para que Zack Snyder vuelva a repetir el origen y la infancia de Superman, o se da carpetazo al asunto de una vez y dejamos la versión de Richard Donner del 78 como la definitiva, la buena, ¿no? Y no tocamos más, porque el conflicto está lejos de arreglarse con los herederos y la Warner sin ceder posiciones, y los primeros supuestamente se dice que podrían tener pocas posibilidades de rentabilizar a superiores sin el resto de características que lo han hecho popular. Pero claro, y el estudio tampoco podría hacer un film de Superman si tampoco tenemos traje, tenemos... Claro, ¿qué lo haces? ¿Qué le pones? Aquí ¿un pijama? El problema es que lleguen a un entendimiento, pero bueno, y si a esta familia le da por vender los derechos en vez de la Warner a la Fox, y la Fox hace una nueva película de Superman. Sí, estoy imaginando que la típica guerra aquí de abogados tiburones estadounidenses, que tienen que estar pegándose boca una a otra, y ves que... Está a ver cuántas tajas sacan uno y la otra intentando que taje, sí, porque me imagino, que saquen la menos posible. Me imagino el juicio, que debe ser lo más estúpido del mundo. Pues yo te dejo Superman, pero te dejo sin poderes, y otro, pues te dejo sin capa, y otro, pues no puedes sacar a mis padres. O sea, me parece ya ridículo. Vamos. Cuestión de pasta. Totalmente. O sea que... no hay aquí cuando se llegue a una cantidad aproximada, pues han resuelto el dinero. Está claro, vamos, está claro. Pero bueno, de momento, hasta que no se llegue, pues estamos con el AI. Ay, pobre Superman. Pobre Superman, ay, de verdad. Mucho chico. En fin. Pues nada, viñetas en pantalla grande con una noticia realmente polémica esta. Que me acaba de comentar el Raúl Moreno. Le voy a dar el play rápidamente. Ahí está. De hoy no le he echado moneda, ¿eh? He trucado la máquina. Le doy un golpecito por aquí abajo. Pim, pim, pim. Y me funciona. Es el Play Comic cada semanita con Fran Carmona, que está al otro lado. Fran, muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás tú? Hola, ¿qué tal? Yo estoy hecho polvo de trabajar, man. No me digas. Pero si no da golpe. Si no da golpe, tío. Todo el día jugando a la consola. Nada más que dándole a la manivela todo el rato. A la consola me refiero. Sí, es verdad. Tenéis razón, es verdad. Bueno, ¿hasta qué año os vas a llevar hoy? Bueno, pues hoy nos vamos a montar otra vez nuestra máquina del tiempo. Tú, que eres el buen conductor, Antonio. Sí, eso dicen. Tienes carné, ¿no? Hombre, pregúntale a David Caparrós. que va... Y nuestra agria polémica en su día, pero yo creo que sí. Sí. Bueno, pues entonces nos vamos a montar contigo. Venga. Y nos vamos allá hasta el año 1992. ¡Ole ahí! ¡Ole! En el 92 esto era un super éxito. Era la temazo. Impresionante. Qué bueno, qué bueno. Lo que yo habré cantado esta canción. Uf, yo la habré escuchado, madre mía. Lo que la habré bailado yo, de verdad. Ahí es cuando arrimaba cebolleta. Qué tiempos aquellos. Qué tiempos aquellos. Ya. Éramos jovencitos entonces, claro. Pues sí, bueno, tú todavía eres joven, hombre. Sí, ya, pero más joven todavía. ¿Dónde ya? Pues sí, el año 1992. Ese sí. Año, Ace of Base, que lo que estamos escuchando, eran los número uno. Y ese año también, por ejemplo, la película número uno, cosa que me ha sorprendido, era Aladdin. La que más recaudó en taquilla. Ahí va. A mí me ha sorprendido porque era una película de dibujo y yo no tengo a Aladdin tampoco como una de las mejores películas de Disney. Yo me parecía una película correcta, pero no sé, sobre todo viendo que en segunda posición quedaba, por ejemplo, Solo en casa, que era una película muy famosa, o El guardaespaldas. Esa sí, fue en pelotazo de guardaespaldas. Me ha llamado la atención, ¿no? Por ejemplo, yo creo que vendría arrastrando un poco el éxito del año anterior con La Sirenita, que fue la película un poco que remontó a Disney del ostracismo, y a lo mejor venía un poco con un retintín y llevó mucho éxito a taquilla, pero yo, hombre, Aladdin me parece una película correcta, pero tampoco. Yo, por ejemplo, soy más, para mí la que más me gusta de Disney es Tarzán, porque me parece que tiene una animación perfecta y una historia muy buena, o La Bella y la Bestia, pero Aladdin, no sé, me ha sorprendido bastante. Hombre, lo que pasa es que tú no la viste, ¿no? No, en el momento, claro. Eso te va a influir igual que a mí. No tengo constancia. Pero yo no la vi en el cine porque no me llamaba la atención directamente. Ya. No, yo veía los trailers y tenía una animación. Por ejemplo, La Sirenita era de antes y tenía para mí mucha mejor animación que Aladdin de aquí a Lima. Uh-huh. Pero bueno, y sobre todo por eso, por ejemplo, Salón Casa, yo me acuerdo que era súper famosa. No, esa sí, esa, la verdad es que arrasó, fue un pelotazo. Que por cierto, vaya a pagar repelente, madre mía, mi vida. Yo no he visto un crío que le haga falta más dos hostias. Y está en mi vida, macho. Pero bueno, vamos a dejar de tontería. Sí, creo que sigue igual, ya de sí, mayor. Parece que no se han vendado eso, el pobre, eso parece, es sí. Normal, lamentablemente. Si quería en la casa, pues qué espera. Lo normal. Pues ese año sería recordado también porque fue el año de la Olimpiada de Barcelona 92. Qué bonito. Eso me parece que será muy raro que lo volvamos a ver. Y ese año, bueno, ese año fue uno de los años, bueno, uno de los días más tristes de mi vida, macho. ¿Qué pasó? Lo pasé, ese fue, bueno, el año en que un día, atención, el último guerrero perdió el título de campeón contra el sargento gorila, madre mía. Oh, por favor. No me lo recuerdes, no me lo recuerdes. Ese traidor a la nación que escupía la bandera de su propio país. Fue un drama, fue un drama. Que era increíble y perdió encima de forma traicionera, que le dieron un golpe ilegal. Pero bueno, es que yo, luego se te lo ha visto la Liga Española, es que debe que no miran los de la lucha libre, porque no sé dónde tienen los ojos. Lo de golpe ilegal me ha molado, ¿eh? Sí, sí, es que yo no lo entiendo, parece que miran por otro lado cuando va a pasar algo. No, menos más que al tiempo después su mejor amigo Hulk Hogan le dio para el pelo al otro y lo puso en su sitio, le partió la bandera de los Estados Unidos en la espalda y lo puso a cargo. Lo vengó. Sí, gracias. Pero bueno. Ah, vamos a lo que vamos. Ese año salió una máquina recreativa que para muchos es considerada el mejor beat'em up que ha salido. Es decir, beat'em up, cuando hablamos de beat'em up, es lo que he comentado antes, yo contra el barrio. Uh-huh. Es decir, avanzando en scroll y repartiendo. Sí. Más que un cura en, bueno, en el Corpus. Exactamente. Pero bueno, esa máquina en concreto se llamaba Cadillac y Dinosaurio. Hombre, clasicazo. Era muy buena, macho. Bueno, era muy buena porque estaba basado en un cómic muy bueno, si lo habréis leído, el cómic de Cadillac y Dinosaurio. Raúl sí lo leí. Correcto. Yo sé que Javi un día hizo un obra escogida sobre ese cómic. Sí, de hecho era de Xenozoid Tales. Y exactamente, es que se llama incluso así. Incluso llegamos a hablar de que se hizo la versión en máquina recreativa, pero incluso era más bien quizá tirando a la versión animada más que, digamos, basado en el cómic. Ahí, veo que estás puesto. ¿Tú entiendes de cómic? Sí, un poquito. Te dando cuenta que no te han puesto ahí porque eres gracioso. No. Ni por mi belleza tampoco. Eso se lo dice a todas. Pero bueno, exactamente, ese cómic, bueno, yo de ese cómic, yo me acuerdo que me compré un cómic hace un montón de años porque la máquina me llamaba mucho la atención. Y el cómic me dejó alucinado, un cómic que sacó ediciones 5 a color y tenía un dibujo que era una pasada, ¿sabes? Era un dibujo muy, muy clásico, pero súper detallado. Y luego, hará unos cuantos años, Planeta sacó una edición que sacó toda la colección, que eran 15 números americanos, en formato así baratillo, a un euro y algo cada uno, en blanco y negro, y que recomiendo que al que pueda pillársela, que se la pille, porque es una pasada. Sobre todo desde los números 10 a 15 más o menos, El tío pega una mejora que te queda, bueno, cada viñeta es que es una obra de arte, macho. Es un tío hiper detallista que decora, o sea, los decorados que los trabaja al máximo. Y hace, y bueno, y aparte es muy famoso también por las mujeres que dibuja, ¿sabes? Dibuja mujeres reales, porque mujeres que tienen sus curvas, ¿no? Sí, era quizá más un estilo más como a mediados de los años 40, así como realista, en plan sí, Flash Gordon, más que de los años 70, 80. 50, sí. Exactamente, es muy clásico. Sí, muy retro. Y exactamente, precisamente por eso, porque hacía unas mujeres muy, muy, con muchas curvas, con mucho... Mujeres como las que nos gustan a todos. en definitiva. No imposible, como hacen muchos cómics, con una cinturilla de avispa y unas piernas hiper largas. Sí. Mujeres con sus michelines, con su culo para darle guantazo. Con su culo para darle guantazo. Exactamente, que sea una carne fresca. Está llamando Cristina Almeida por el teléfono diciendo que nos va a meter un puro a todos. Esta es la sección más políticamente incorrecta de la radiodifusión mundial. Y mira, es que yo me lo he currado, pero tú me has superado con mucho. ¿Y por qué lo he improvisado? Si me lo llego a currar, te cagas. Pero bueno, vamos al rollo. Mira, el argumento del juego es el siguiente. Sí. Nos encontramos en un futuro post-apocalíptico en el que la polución y la contaminación han hecho inhabitable la superficie terrestre. Los supervivientes deciden entonces construir ciudades subterráneas en las que vivir hasta que pase el desastre. Al pasar 600 años, cosa que me sorprende porque, macho, esperar 600 años para sacar la cabeza... Tener paciencia, mucha paciencia. Sí. Los seres humanos se aventuran de nuevo a salir a la superficie y la naturaleza es ahora la dueña del planeta, como siempre debió haber sido. Y además los humanos sorprendidos se percatan de que los dinosaurios han vuelto a la Tierra. Los dinosaurios parecen apacibles y no tienen ningún problema en convivir con los seres humanos. Pero un grupo clandestino llamado los Mercaderes Oscuros se dedica a cazarlos y a vender partes y órganos de su cuerpo, ya que tienen un alto valor en el mercado negro. A partir de entonces, los dinosaurios comienzan a atacar a cualquier humano que ven. Así los héroes Jack Tenrek, Hanan Dandy, la buenorra, Mustafa Cairo y Obradovic Mes, perdón por mi pronunciación. Obradovic, un gran entrenador, ¿eh? Sí, exactamente. Cuando acabó el cómic se fue a entrenar. Sí, fue a entrenar. Deberán derrotar a los mercaderes oscuros y a su enigmático. Joder, es que las palabras raras yo no sé. O como se diga, no te preocupes. Extraño. Exactamente. Extraño líder, es que yo también me la lío. El doctor Fesheden. Bien, usando un motor modificado y mejorado hasta los límites del famoso Final Fight. Este Cadillac dinosaurio nos brindaba la jugabilidad típica de Yo contra el Barrio, pero elevada a la enésima. Menos mal que te tengo a ti. Los cuatro personajes de inicio son los arquetípicos de todos beaten up que se precie. Jack, o sea, el protagonista, es el personaje equilibrado. Hannah es la más débil, aunque es la más ágil, una experta con los cuchillos, y puede lanzar a los enemigos más alto que el resto de los personajes. Mustafa, que era el negrito, es el más rápido, aunque no por ello es el más débil. Sus patadas voladoras son muy, pero que muy útiles, ya que son muy dañinas, haciendo que Mustafa sea una opción muy recomendable para los novatos. Yo me cogía siempre a ese. Por último, Mess es el personaje más lento y dañino. El diseño de los niveles es sencillamente sublime y además los entornos son muy variopintos. Recorremos desiertos, la jungla, incluso el laboratorio subterráneo o el garaje de Jack. Bien, hay que decir que este juego en su momento fue como la cúspide de los beat'em up, porque desde los años 90 hasta el 92-93 esos juegos eran los que más habían las máquinas recreativas, y este juego digamos que fue la cuando Capcom me hizo este juego, se llevó a los mejores que tenía para que lo hicieran, y la verdad es que se lo curraron, vamos, al máximo, ¿sabes? Los personajes eran súper grandes, los fondos estaban súper detallados, igual que en el cómic, por ejemplo. No he dicho que en el cómic el tío, el dibujante, era tan obsesivo de los fondos y de los personajes que pasé un cómic, sobre todo el último número, un cómic de 22 páginas, que normalmente en Estados Unidos se tarda un mes. El tío se tiraba un año entero, macho. Coño. Pasé un solo cómic. Fíjate el nivel obsesivo de detalle que tenía. Dice que vivía ese hombre. Porque vamos. También vivía mucho del merchandising y aparte de la serie de televisión. Hombre, la serie de televisión no tuvo mucho éxito tampoco, pero también tiene muchísima calidad, cosa que se obsesionó mucho ese tío en eso. Lo que pasa que solo hizo un capítulo, ¿no? Duró 15 16, me parece, no lo recuerdo muy bien. Pero normalmente las series de personajes americanos de superhéroes siempre son bastante malillas, la animación es bastante regular. En cambio, esa, si te fijas, se ve contratado un estudio japonés porque aunque los diseños son muy americanos, la animación, los movimientos son muy de dibujos japoneses, ¿sabes? Uh-huh. Incluso molestó al tío en que si no lo hacían así, él no quería que hiciera la serie. Uh-huh. Y lo mismo pasó con el juego, o sea, si no era un juego perfecto, no quería el juego. Uh-huh. Y así salió este juego, la verdad. Un juego que si podéis pillar alguna vez en ordenador o en donde sea, un emulador, pillarlo, que es muy, muy bueno. Uh-huh. ¿Cómo ha dicho que se llama, Fran? Se llama Cadillac y Dinosaurios. Cadillac y Dinosaurios, perfecto. Se ha sido el juego hoy en el año 92, esto lo petaba. Y Fran pues se emocionaba, estaba todo el rato dale que te pego, este jueguecito. Pero dale que te pego, sí. Sí, y con otras cosas más, claro, que no vamos ahora aquí a comentar. Bueno, pues Play Comic volverá la próxima semanita. Fran, no te vayas porque ya sabes, llega el sprint final y la pregunta, ¿sabes? Bueno, son dos preguntas. La gilipollas seria para especialistas y la gilipollas perdida, pues para echarle un poquito de imaginación. La semana pasada preguntábamos de qué signo del zodiaco es Carpanta y dábamos alguna pista, ¿vale? Porque no había habido respuesta correcta. Hemos tenido dos respuestas correctas. Bien. Yo no sé si por las pistas o porque la gente ya pues se ha informado un poquito más, ha buscado. Es Tauro el signo que buscábamos. Sí, sí, sí, sí. Y Pablo Barroso, un clásico, ha dado en la tecla. Clásico del cansinismo, acertando. Es que además Pablo, respuesta. Es que Pablo dice que esta vez no se lo ha currado nada, que lo dijo al azar. Dijo, uh-huh. Tauro. Y dije yo, pues anda, pues sí. Desde luego no es la suerte del principiante. No, no. Dime, Fran. No te digo que la ha hecho la FAI, que y de dónde la ha sacado, porque dónde está el chiste ahí de Tauro con pasa hambre y todo eso. No. El chiste lo va a contar Javi ahora, el por qué buscamos esta respuesta y esta pregunta, ¿no? Y Gema Herrera, que es novedosa también, desde Almería, nos dijo Tauro. Uh-huh. No le pregunté a Gema si se lo había currado o no, pero como me dio la respuesta correcta, uh-huh. Pues dos numeritos de la Duna, dos entraditas con Cines Monumental para estos dos amiguitos, este uh-huh. amiguito y esta amiguita, porque es la respuesta correcta. Y ahora tú explicas el lo que preguntaba Fran, el chiste, Javi, ¿por qué? Bueno, porque eso aparecía en varios cómics de Carpanta y en uno de ellos, pues decía que en la primera viñeta aparecía un texto que decía: hoy he leído mi horóscopo y dice que los Tauro comeremos rabo de toro. Entonces se pasa todo el camino, o sea, toda la arañeda, intentando hacer, incluso se mete a torero, claro, con desastrosas consecuencias, como siempre, para Carpanta. Has captado, Fran, ¿no? El porqué. Sí, ahora sí, macho. Ah, amigo, ya te has quedado más tranquilo. Mira que en el curro me tira yo dando la huerta. Ah, el último que se me hubiera ocurrido a mí es Tauro, ¿eh? Pues Tauro, sí, sí, Tauro. Joder, es que no doy para más. Es que no, ya te digo. Tú debes ser capricorniano, ¿no? Sí, más o menos. Pues ya somos dos, bienvenido al club, amigo. Ya somos tres. Tres, ¿no? Pues fíjate. Javi, ¿de qué signo eres tú? Yo soy escorpiano. Anda. Tres cabras y un escorpión, amigos, aquí ahora en directo. Bueno, la pregunta gilipollas de la semana pasada. ¿Por qué cuando miramos al techo abrimos la boca? ¿Tú tienes alguna respuesta lógica, Fran? No sé, a no ser que quizá cuando levantamos la cabeza pesa mucho la quijada y se cae, ¿no? Igual, puede ser. Dos respuestas. Silvia Márquez, de Almería, dice: yo no abro la boca, yo suelo guiñar un ojo. Sí, como diciendo. Y Alberto Ceballos, no sé dónde es, por la misma razón que le quitamos voz a la radio cuando aparcamos. No sé, no tengo respuesta, nos dijo. Y te acaba de chapar una pregunta. Eso que te iba a decir, que era una pregunta gilipollas futura, la que acaba de... Pero bueno, gracias Alberto por participar y tendrás tu premio también. Y cambiamos las preguntas gilipollas, porque el gilipollismo sigue siendo universal y se recicla. Atención, va de Tintín, la pregunta gilipollas seria para la próxima semana. Y son dos preguntas en una. ¿Para qué periódico escribía Tintín? Muy fácil. Esta yo creo que es facilísima. ¿Y cuántas crónicas envió? También es fácil. También es fácil, crees tú, ¿no? Sí. Joder, pues sí que te has puesto tú, Gaby. Pues hombre, es que me mola mucho Tintín. Pues ya te digo. ¿Para qué periódico escribía Tintín y cuántas crónicas envió? Ha dicho periódico. Sobre todo la segunda pregunta es mucho más curiosa que la primera. Sí, por eso te digo que, en fin, ahí está la pregunta gilipollas seria. Y la gilipollas perdida: ¿hacia dónde marca la brújula cuando estamos en el polo norte? Eje, ¿eh? ¿Hacia dónde marca la brújula cuando estamos en el polo norte? Pero en el polo norte, polo norte. En el mismo polo norte, o sea, sí. En el cero polo grado, norte, cero grado. Correcto. Justo en el polo norte. ¿Hacia dónde va a indicar la brújula? Llámate a Juanma, dile que tire para allá, ¿no? Que compruebe, que lo compruebe. Fran, con la boca abierta te has quedado. Pues ya, pues llevo un rato pensando y no sé. Pues sigue pensando, la semana que viene volvemos. Un abrazo, Fran. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós. Y como siempre, 950-30-30-00, días de radio arroba candilradio.com o a través de la duna. En info.laduna@gmail.com o también se puede escribir directamente en el podcast de este programa. Como siempre, pues recomendamos la primera opción del teléfono, porque aquí ya, como se puede ver, la gente va en plan... Que no corre bola, vamos. Y tanto, tanto, sí. O sea, que es lo más rápido. Dos numeritos de la duna, incluido, por supuesto, el multiverso, que sigue en tu tienda habitual, y, naturalmente, las dos entraditas con cines, Monumental, en Almería. Nos vamos con Mirinda, con Juanma Beltrán, con Ruth Martínez, que volverá la próxima semana, con Frank Carmona, hoy con invitado ilustre, Raúl. Con Carlos Linares. Y naturalmente con Santiago Girón, lo he dicho, ¿no? Si no, lo decimos dos veces. Con Gabo Nebo también. En fin, con toda la familia del Planeta Duna, Javi Sánchez. Toda vasca. Y Raúl Moreno. Y el disco dedicadito es... Pues una canción de los Misfits, muy versionada por Metallica, aunque no superable, que se llama Last Caves. Caña, para acabar. Caña, caña, burra. Buena semana, adiós, amiguitos. Hasta luego. Hasta luego.